¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bien. Gracias por atendernos, Daniel. No, por favor, un gusto. Bueno, tenemos varios temitas para hablar, ¿eh? ¿No? Uno de ellos vamos a arrancar con uno bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Se trata de Moyano, y si va a continuar al frente de la Central Obrera o no. ¿Qué opina? Bueno, mira, yo le decía a colegas de ustedes en el transcurso del fin de semana pasado. Hugo Moyano fue electo en un congreso de la CGT, que es el máximo ente de los cuerpos orgánicos del movimiento obrero, lo han designado por 4 años, y solamente no puede finalizar su mandato si él lo decide y si él renuncia. Él tiene mandato por 4 años, terminará su mandato de 4 años, se hará otro congreso nacional, y el congreso decidirá si Moyano continúa o si se pone al frente de la Confederación General de Trabajo a otro compañero. Uh-huh. Bueno, pero él puede decir, hasta aquí llegué y no continúo, ¿no? No. Ah, ¿no puede? De ninguna manera. No, él no lo ha dicho eso. No, está bien, digo, ¿pero lo podría decir? Él, la única manera de que quede trunco su mandato es si él lo decide por es decir, si es por decisión propia, pero claro. Nadie le puede pedir de que quede trunco este mandato porque tiene el aval de un Congreso Nacional que lo ha puesto en funciones. Y el movimiento obrero ha sido muy respetuoso de las resoluciones de sus cuerpos orgánicos históricamente. Eso lo aprendimos de Lorenzo Miguel, que fue un dirigente fervoroso, defensor del funcionamiento de los cuerpos orgánicos, y bueno, y es así. El Congreso ha decidido en su momento que Moyano sea el secretario general de la CGT, igual que los otros compañeros que componen el Consejo Directivo. Hay muchos compañeros que lo siguen, a pesar de que no van a la CGT y no van a las reuniones de la CGT, no han renunciado y siguen siendo miembros directivos del Consejo Directivo de la CGT Nacional. Los otros días lo escuchaba a Pablo, a su hijo, y bueno, y le preguntaban si a lo mejor por motivos de salud o algo podría ser que estaría decidiendo retirarse, y él le dijo que no, que estaba todo bien. No, seguramente. Quienes los conocemos, Moyano, por una gripe. Puede no haber ido a votar a Mar del Plata el otro día porque los médicos no lo han dejado viajar. Ajá. Pero tiene que tener una enfermedad muy grave para dar un paso atrás Hugo Moyano. Para dejarlo todo lo que ha hecho, ¿no? Pero que además ha hecho un trabajo interesante. Algunos pueden estar de acuerdo, ¿no? Pero el trabajo de Hugo Moyano como secretario general de la CGT en los últimos mandatos ha traído beneficios importantes al movimiento obrero. Entonces hay que ser respetuoso también. Algunos compañeros pueden o no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero en líneas generales ha sido una muy fructífera la actuación de Moyano al frente del movimiento obrero. ¿Por qué no estarían de acuerdo, Daniel, algunos compañeros? Bueno, porque hay compañeros que están decididamente apostando a otro proyecto político, a otro modelo socioeconómico en la Argentina, y bueno, seguramente de que no van a estar de acuerdo con la CGT y con el gobierno actual, ¿no? Daniel, buen día. Martín Rodríguez te saluda. Buen día, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, consultarte, ¿por qué crees que ha salido este rumor o que los medios en realidad están tras este rumor acerca de una probable renuncia de Hugo Moyano o de la finalización del mandato de Hugo Moyano y están tan interesados en conocer el sucesor? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos es el Grupo Clarín, el gran perdedor de las elecciones primarias. Más allá de la oposición, yo creo que el que más perdió en la última elección, y es una apreciación muy personal, pero estoy convencido de ello, de que el Grupo Clarín fue el gran perdedor en las últimas elecciones, que buscando una fractura entre la relación del movimiento obrero y el gobierno nacional, ha salido a impulsar desde el gobierno se propone de que Moyano no siga siendo secretario general de la CGT. Yo lo escuché muy claramente al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, el otro día diciendo el gobierno nunca se va a inmiscuir en los temas que tengan que ver de conducción de las organizaciones, en general y en particular de la CGT. Por eso digo de que hay una fuerte posición del Grupo Clarín en buscar requebrajar la actual relación entre el gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo representando a los trabajadores. Y por otro lado, hay compañeros que, como le decía recién a Omar y a la audiencia, hay compañeros dirigentes sindicales que están jugando claramente en otra posición política y también buscan, de alguna manera, empañar la buena relación que tiene el movimiento obrero con el gobierno, que no es la misma que tenía en vida de Néstor Kirchner, también es cierto y hay que resaltarlo. Pero de todas maneras es una muy buena relación la que todavía conserva la CGT con el actual presidente y con todo el Poder Ejecutivo Nacional. Daniel, ¿esto puede servir como para ir embarrando la cancha con la negociación del Consejo del Salario que se viene, en donde los gremios ya se sabe que van a pedir un aumento que rondaría los 2.600 pesos? ¿Puede llegar a tener que ver con eso? ¿Qué opinión te merece además esta convocatoria, ¿no? Va a haber un duro debate por eso, ¿no? Seguramente, Daniel, teniendo en cuenta que las cámaras empresarias ya lo están rechazando el tema. Mira, los empresarios y el vicepresidente de la Unión Industrial, Sacco, es referente de mi actividad, de la actividad gráfica, y lo conozco porque he sido paritario frente de él, y es un... tiene un llanto permanente en todas las conversaciones y en todas las negociaciones. Es un llorón, que les digo. Sí, es un llorón constitucionario. Pero les puedo asegurar, seguramente, que el 2.600 pesos es lo que pide la CGT, y es justo que lo pida. Yo les decía también a colegas de ustedes, son 83 pesos por día, 2 kilos de carne y algunos gramitos más. No es nada descabellado. Es cierto de que se ha mejorado el salario mínimo en la Argentina, porque ha funcionado este instituto, que es importantísimo que funcione en la Argentina, que en otros gobiernos no ha funcionado. El hecho de que el Estado Nacional convoque al Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil, esto se hace desde que Néstor Kirchner fue presidente de la Nación para adelante. El hecho de que ya se conforme y se sienten a discutir es muy importante. Y esto ha traído, y es cierto lo que dice de Mendiguren en declaraciones ayer, de que el salario en dólares, el salario mínimo vital y móvil en la Argentina es el más alto de Latinoamérica. Pero eso no alcanza al momento de servir el plato de comida todos los días en la casa de los trabajadores. Es por eso de que la CGT reclama 2.600 pesos. No sé si se va a lograr eso, pero se va a lograr algún guarismo muy parecido. Pero también es cierto de que los empresarios se oponen férreamente a esto, no por el hecho de que ningún trabajador perciba menos de 2.600 pesos. Se oponen porque el sueldo mínimo vital y móvil, en cierta manera, refleja el mínimo de próxima negociación en todas las actividades en las paritarias nacionales. Entonces, el empresariado tiene que forzosamente tratar de que el sueldo mínimo sea lo más bajo posible, porque ese va a ser el piso de la negociación, de todas las negociaciones, de todas las actividades en las próximas paritarias. Claro, ninguna va a poder... Ninguno va a poder firmar por menos de 2.600 pesos, ¿entiende? Además, hay actividades puntuales de que han firmado por 6 meses o por menos, y en este segmento de lo que queda del año 2011 se tienen que volver a sentar a discutir salarios, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, perfecto. Entonces, esa es la cuestión. Yo creo de que, más allá de que es muy importante elevar el sueldo mínimo vital y móvil y de que el Consejo se reúne y demás, creo que cuando nosotros decimos profundizar el modelo, estoy convencido de ello, de que en el futuro inmediato el Gobierno Nacional tendrá que hacer todos los esfuerzos, y los gobiernos provinciales, por otro lado, de combatir este flagelo del trabajo no registrado, comúnmente llamado trabajo negro. Porque el 38% de los trabajadores, según estimaciones del gobierno, no quedan comprendidos bajo este instituto del salario mínimo vital y móvil por el hecho de que el trabajador no está registrado. Algunos lo percibirán a eso y más también, pero el flagelo mayor es justamente de que el trabajador no esté registrado, no tenga vacaciones, no tenga aguinaldo, no tenga aportes jubilatorios, no tenga una obra social, y en definitiva tenemos un número muy importante de trabajadores que trabajan en una desigualdad tremenda con el resto de los trabajadores registrados, ¿no? Claro. Hoy al comienzo de usted se informa, no sé si por ahí estabas escuchando o no, pero hablábamos con Hugo Bossier, con Martín, que el presidente de la sociedad rural, Biolcati, había mordido la banquina, ¿no? se había ido afuera. Yo creo que pasó el alambrado. Más allá de la banquina, ¿qué opinás? Creo que pasó, iba por arriba los alambres. Uh-huh. Yo justamente iba a salir a decir algo, pero ustedes me dieron el pie. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de la gente del campo no piensa igual que el señor presidente de la sociedad rural, ¿no? Fue un dicho muy desafortunado que realmente causó escozor en el pueblo y en la gente. Y bueno, pero... Para los que no escucharon, Daniel, recordamos que Biolcati dijo que quien mira a Tinelli, la gente mira a Tinelli y gobierno, si puede pagar el plasma no le importa nada. Dijo. Claro, la gente que votó al gobierno le importa mirar a Tinelli y pagar el plasma en cuotas. Y nada más. Bueno, es una apreciación de un sector retrógrado de la... Menos mal que es una mínima minoría en la Argentina. Son descendientes de los que decían viva el cáncer cuando Evita se estaba muriendo. Son algunos que cuando fue el conflicto del campo también pretendían voltear el gobierno. Pero en definitiva son... Es una minoría, gracias a Dios, es una minoría que hoy no trasciende ninguna importancia. Yo lamento mucho las declaraciones del señor, pero sinceramente no me sorprende. ¿No denotará algo de impotencia? Porque los números, Daniel, han sido bastante contundentes en las últimas primarias. Sí, bueno, hay muchos... Yo sigo mucho a través de la televisión y de los diarios a los políticos de la oposición y realmente dan pena. Yo ayer la escuchaba a Patricia Bullrich, que la conozco personalmente cuando fue ministra de Trabajo y demás, queriendo justificar lo injustificable, ¿no? Pretendiendo revertir este mazazo que les dio el oficialismo a nivel nacional, y bueno, y ahora pretenden querer asustar a la sociedad, de que lo peor que le puede pasar al país es que el gobierno tenga mayoría en las dos cámaras y demás. No se han dedicado a elaborar una propuesta mejoradora de la que tiene el gobierno. Esta es la verdad y por eso la gente no los votó. La gente no la votó a Cristina a lo largo y a lo ancho del país porque es Cristina. La gente la votó a Cristina porque cree de que está haciendo las cosas bien y que además ninguno de la oposición garantiza de que pueda llegar a hacer las cosas parecido o mejor. Esa es la realidad. Es decir, el que quiere inventar otra cosa, bueno, también que lo invente y demás, pero evidentemente no llegan al consenso masivo del pueblo argentino. Daniel Prestipino, titular de la CGT Regional Olavarría, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Que tenga buen día.